estoy asumiendo con toda responsabilidad, seriedad y respeto este problema de la inseguridad, que tiene factores diversos en su origen: exclusión, default de la familia, pérdida de valores, pérdida de la cultura del esfuerzo, jóvenes que quedaron a la deriva, reincidencias. Vamos a ver, vengan a conocer, es un sueño mi amor, la ciudad de los pibes sin calma. Acá estamos hablando no de unidades, de institutos para su reinserción, estamos hablando como último recurso llegar a detener a los menores en este tipo de instituto, que no es ni con servicio, ni penitenciario, ni con guardias. Ninguna ley por sí sola resuelve un problema. Durante asesinos o delincuentes que están dispuestos a todo, el Estado de Derecho también tenemos que estar dispuestos a todo. Esto ha sido abordado por la necesidad de cambiar una ley que venía de la dictadura, de tener un nuevo régimen penal juvenil, el cual dice de 14 y 15 años para aquellos delitos graves y homicidios. Bien, continuamos en la lucha que nos parió. Escuchábamos ahí recién la voz de el actual gobernador y candidato a la reelección, Daniel Scioli, ¿no? Dando un poco cuenta de su discurso ambivalente, según el auditorio que tenga. Por un lado, a veces tiene discursos progresistas, no, es muy serio el tema de la inseguridad, es cuestiones sociales. Es una persona amplia, Julio, siempre lo mismo. Claro, ¿no? Pero, bueno, pero una cosa es ser coherente y otra cosa es decir lo que pinta cuando lo está escuchando distinta gente. Y por otro lado, digo, progresista por un lado, y por otro lado, en el Estado de Derecho tenemos que estar dispuestos a todos, y los delincuentes están dispuestos a todos. Esa beta no progresista de Scioli es, en realidad, creemos nosotros, la que más se acerca a su perfil ideológico político. Intención de sancionar un código contravencional que recorta derechos y libertades de todos los ciudadanos. Intención de bajar la edad de imputabilidad, resolviendo mágicamente problemas que él mismo a veces reconoce que son más complejos. Patrulla juvenil, policía que golpea, detiene y tortura en las comisarías, las cárceles llenas de pobres sin sentencia previa, usando la prisión preventiva para encarcelar a los que están caídos del sistema. Y podemos seguir y continuar sobre la política de Scioli, que es lo que venimos diciendo permanentemente en este programa.